voy leyendo en un tren. Tengo el libro abierto sobre una pequeña mesa contra la ventanilla. Leo Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne. Al terminar el colegio primario, mi abuelo me lleva con él en un largo viaje al sur. Viajamos en el vagón dormitorio, las camas se convierten en asientos. Hay un pequeño lavatorio que baja de la pared, plateado, minúsculo, con un espejo. En el compartimento vecino viaja sola Natalia. Hay una puerta corrediza que comunica los dos camarotes. Desayunamos y comemos en el coche comedor, vajilla inglesa, soperas de plata. Natalia, en el vertiginoso pasillo del vagón, me acaricia el pelo. Un olor inolvidable viene de su cuerpo. Usa una solera floreada y no se afeita las axilas. En la novela de Verne, el aristócrata escocés Lord Edwards descubre un mensaje dentro de una botella lanzada al mar por Harry Grant, capitán del bergantín Britannia, que ha naufragado 2 años antes. La principal dificultad consiste en que los datos del mensaje lanzado por los náufragos son ilegibles, excepto la latitud, 37 grados al sur. Lord Edward, los hijos del Capitán Grant y la tripulación de su yate parten para Sudamérica, ya que el mensaje incompleto sugiere la Patagonia como lugar del desastre. Cuando cruzamos en tren un alto puente de acero sobre el río Colorado, yo leí en la novela que del otro lado del caudaloso río de aguas rojizas empezaba la Patagonia. El libro de Verne me explicaba lo que yo veía. El relato estaba dilatado por largas explicaciones de la flora y la fauna y el detallado relevamiento de los accidentes geográficos. La literatura popular es siempre didáctica, por eso es popular. El sentido prolifera, todo es explicado y aclarado. En cambio, lo que yo veía por la ventanilla era árido, ventoso, los pajonales, el arenal, los yuyos aplastados, las piedras volcánicas, el vacío. Hay un hiato entre lo real y las palabras, un desequilibrio entre la literatura y la vida. Debemos recordar, decía Jean Renoir, que un campo de trigo pintado por Van Gogh puede despertar mayor emoción que un campo de trigo tout court. Fin de la cita. Puede ser, depende de lo que uno haga en el trigal. A la noche me asomaba y veía en la oscuridad la luz de los pueblos. Oía el lento y angustioso suspiro de los frenos en estaciones vagamente entrevistas, la cortina de cuero que al levantarse dejaba ver un andén desierto, un changador que empujaba el carro de equipajes, un reloj circular con números romanos, el sonido de la campana que anunciaba la partida nocturna. Encendía la pequeña luz en la cabecera de la cama y leía. Mi abuelo estaba en el compartimento de al lado. La fugaz visión de Natalia sola al amanecer, que hurga entre objetos de vidrio en su neceser sobre la felpa gris de su compartimento iluminado. Viajamos 2 días y 2 noches por la Patagonia hasta Zapala y de ahí en un coche de alquiler hasta un casco de estancia en el desierto. Visitamos a un amigo de mi abuelo que había hecho con él la Primera Guerra Mundial. Era un hombre alto y desgarbado, de encendida cara rojiza y ojos celestes. Llamaba a mi abuelo coronel. Y juntos recordaban las difíciles posiciones de combate en las laderas heladas de la montaña y las interminables batallas en las trincheras. El hombre tenía grandes bigotes de cosaco y le faltaba el brazo izquierdo. Ese muchacho, me dijo mi abuelo, es un valiente, me rescató herido de la tierra de nadie y perdió el brazo en la maniobra. Varias veces pensé volver a la estancia en la Patagonia, viajar a ver al hombre que había perdido el brazo y preguntarle por la verdadera historia de mi abuelo. Pues bien, hubiera podido decirle, voy a contarte cómo fue, pero nunca fui. Y solo tengo de esa guerra personal rastros aislados, una foto de mi abuelo vestido de soldado y los papeles, libros, mapas, cartas y notas que me dejó como su única herencia al morir. Alguna vez escribiré un libro con él, porque a veces todavía escucho su voz. El idioma, esa frágil hebra delgada, decía mi abuelo, que une las pequeñas aristas y los ángulos superficiales de la secreta vida solitaria de los seres humanos, los une, decía, pero solo los une por un instante fugaz, confuso, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas en las que el espíritu clamó por primera vez, decía, sin ser oído en la lejanísima niñez y desde donde lanzará también su último grito antes del fin, sin que llegue tampoco otro ser. Así hablaba mi abuelo.